el motor arreglado. Impecable su pintura, de todo bien equipado. No más hablar le faltaba a aquel hermoso Camaro. A Junior se lo compré, que anduviera bien montado. Cuando se paseaba en él, era la envidia del barrio. Nunca pensé que yo, amigo, la muerte le había comprado. Solo tenía 15 años, se le notaba en la cara. Cuando lo vi en su Camaro, yo le miraba las alas. Mi pollo no tenía plumas y yo quería que volara. Y ahí le va, compa Rubén, en nombre de su familia y sus amigos, le mandamos un saludo. Un domingo en la mañana, todo parecía alegría. De pronto me comunican lo que jamás pensaría. En un accidente vial, Junior estaba sin vida. Tal vez yo tuve la culpa por darle todo en la vida. Quería que le faltara lo que a su edad no tenía. Si Dios nos mandó sin alas, yo pa' qué se las ponía. Las cosas tienen su tiempo y yo lo llevé temprano. Querer tanto a los hijos, algunos padres fallamos. En lugar de darles todo, ¿por qué no los preparamos? Solo tenía 15 años, se le notaba en la cara. Cuando lo vi en su Camaro, yo le miraba las alas. Mi pollo no tenía plumas y yo quería que volara.